Ahí está, bueno. Entonces, ¿dónde naciste y cuándo, más o menos? Bueno, yo nací un 9 de septiembre del año 1963 en un lugar, mejor dicho, en un campamento del ejército. Por ahí me sonrío. ¿Por qué campamento del ejército? Porque mi padre era chofer de un grupo de ingenieros, arquitectos, que habían armado un proyecto de la, sería construcción de la carretera que une ahora actualmente la costa con la selva. Se llama La Marginal de la Selva el proyecto. En uno de esos tantos pueblos donde arman el campamento, cuando van avanzando la obra, nací ahí. El lugar se llama Pedro Ruiz Gallo, en la provincia de Bongará, campamento Ingenio. Estaba el ejército, que eran capitanes, los obreros eran los soldados, mi papá como chofer era el proveedor de los alimentos, que era el pescado de la costa, la carne, y él salía con la fruta y algunas verduras también él traía de la costa. Entonces, en ese interín, había llevado a mi madre y a mis demás hermanos, y bueno, yo nací ahí. ¿Cuántos hermanos? Yo soy la sexta de siete hermanos. ¿Y tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá, era costurera, alta costura. ¿Y En aquellas trabajaba épocas, ahí? cuando yo nací ahí, era como era la señora del chofer, por ahí ella se codeaba con las señoras de los capitanes, de los tenientes, del personal del ejército. Se juntaban en reuniones, jugaban al vóley. Mi mamá hacía vóley en esa época, jugaba al vóley. Cuando se juntaba con las señoras de los capitanes, todos armaban encuentros. Se reunían así como una explanada, porque no era plaza, sino era una explanada en el pueblo. Vivíamos a la orilla de una quebrada, en la base de una montañita. O sea, era zona sierra. Sí, eso, a ver, por ahí si nos ubicamos en el mapa, decían es ceja de selva, era la frase que siempre salió. Porque no era ni en la sierra ni en la selva, era como que un espacio intermedio de la montaña. ¿Y ahí cuántos años viviste? 7 años, 7, 8 años, que tengo uso de razón. Lo que recuerdo era que fui allá se llama Transición, lo que es el jardín. Tenía que cruzar un puente, como mi papá era el chofer, me llevaba en el Willy, se llama un cosito cuadradito, no sé cómo le llaman, tipo Carrito. un jeep Ah. cerradito. Un jeep cerradito me llevaba al jardín. Como si era al fondo, como si era el Berisso Centro. Siempre me acuerdo que un día se había olvidado de ir a buscarme y yo volvía solita por la carretera. Y medio asustado me encontró y bueno, me hizo subir al jeep. Me volví a casa. Y después, cuando terminé ese año, ya primer grado, que en esa época no se llamaba primer grado. Bueno, yo estudiaba con los hijos de los civiles y de los. O sea, era solo una escuela para hijos de civiles y de oficiales. Para los dos. Arriba estaba así, en la explanada de la montaña habían hecho, era una montaña chiquita, habían hecho una bajada de helicóptero, estaba la escuela, eran escuelas de madera, esas que se levantan con el campamento, viste que solo queda la base de cemento, sacan todas las maderas, las chapas y chao. Estaba la escuela, el comedor, la plaza, el cine, todo estaba ahí arriba. Y cuando teníamos que estudiar, habían hecho escaleritas por la montañita, subíamos por la escalerita arriba. Y después de ahí, después de los 7 años, Y ¿a dónde? después de ahí, En el ir y venir, mi mamá acompañando a mi papá para hacer las compras, consiguió, así se conoció con alguien, hizo amigas en la costa, y como viajaban de ahí, del lugar al departamento de Lambayeque, a la ciudad de Chiclayo, que era la zona comercial, se consiguió un terrenito mi mamá. Allá se le llamaban los pueblos jóvenes, que se arman, acá se arman con chapas o con telas, allá se arma con esteras. Como un Un asentamiento. asentamiento humano, ¿Y por un qué tu mamá se asentamiento. decidió ir ahí? Y la verdad que nunca le pregunté, debe ser de que era más lindo, más tranquilo, o hizo amistades, o se veía muy sola del otro lado. La verdad que nunca me senté a charlar con ella porque mi mamá era muy reservada. Todo el tiempo que estuve con ella, o el poco tiempo que estuve con ella, era muy reservada con su vida. Y bueno, era eso. Entonces ahí nos trasladamos a estudiar ahí ya el primer año de primaria, en Y ese tu papá lugar. también. No, mi papá se siguió quedando. Claro. Mi papá se siguió quedando, siguió. Bueno, y una de esas idas y venidas, ya, o sea, yo ahí ya hice toda la primaria, toda la secundaria. Y en una de esas idas y venidas, mi papá seguía yendo, o sea, ya se jubiló, pero él seguía yendo y viniendo. Hasta que un día, yendo, se cayó en un barranco con la camioneta y se fracturó la columna, ya no andaba tan bien, se aisló, y bueno, Cuando yo cosas era que pasan, grande. sí. Así que. ¿Vos mientras tanto viviste con tus hermanos todo ese tiempo? Sí, ¿Y un para? tiempo con mi mamá y después mi mamá se enamoró y empezó a salir. Y en un momento compartía con una de mis hermanas y sus niños. Después era medio Todo enquilombado. ahí en Chiclayo, Sí. ciudad. Y a la periferia de la ciudad, afuera de la ciudad. ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Y prácticamente antes de venir para acá, sí, casi, ¿qué te digo? A ver, yo vine para acá a los 27 años. Sí, más o menos, 27. 4 años estuve en el Cusco Desde y los después, 23, ponele. sí, y después sí. O sea, estuviste Chiclayo, Cusco y acá. Sí. Y en la parte de Chiclayo, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Yo ya, o sea, terminé la secundaria, yo hacía deporte, hice 10 años de deporte. Después entré así a laburar, laburos chicos, en una serigrafía. Y bueno, iba y venía por el campo haciendo etiquetas para pantalones, levantando pedidos, tarjetas, tarjetas navideñas, tarjetas personales. Esas cosas. ¿Trabajabas por necesidad? ¿Trabajabas por...? Y sí, porque ya, o sea, tenía que hacer algo. No había, qué sé yo, por las no decisiones uno no se anota en la facultad y eso, ¿viste? ¿Por qué Entonces. no te habías anotado? Y era porque la facultad quedaba, como decir, en otra ciudad. Y si no tenés para los viáticos y esas cosas, ¿a dónde vas a ir a otra ciudad a estudiar? Mi mamá no estaba nunca. Y era eso. ¿Vos tenías hermanos a cargo? Eras más. Era una, sí, tenía a cargo una. Tenía a cargo una en el mientras tanto. Un tiempo mi mamá se fue. Se fue con el novio, tipo a recorrer lugares que trabajaba en una compañía grande. Y bueno, y en ese interín yo tenía, qué sé yo, siempre le llevé 5 años de diferencia a mi hermana. Yo tenía 25, mi hermana tenía 20, y así mi hermana empezó a enamorarse, era otra forma de ser, ya quería estar, quería salir. ¿Vos Y no? no, o sea, era eso, era como que otra forma ya, los jóvenes como que, la diferencia mía, como yo hacía deporte, eran otros tiempos, por ahí yo tenía que salir la noche hasta la madrugada porque los partidos de vóley terminaban 1, 2 de la mañana, salíamos todos juntos y volvíamos juntos. Y en ese interín a mi hermana no le gustaba ir conmigo y bueno, consiguió por ahí novio y ya. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época? ¿Cómo la recordás? ¿En qué sentido me decís? Si te vienen a la mente recuerdos lindos, feos, un poco y un poco, eso. No, yo creo que, no sé, como que a cada uno le toca una manera de vivir la vida, o ya sea la adolescencia y la juventud. A mí me tocó parte de mi adolescencia y mi juventud con esto del deporte, como que un poco me metí ahí y tal vez eso me ha ayudado, no sé si me ha ayudado, o me formó de alguna forma en esto de ser tranquila, de... Aprendí mucho con gente grande en eso de conocer, de ir para allá, para acá con el deporte. ¿Y aprendiste Pero algo después de también. lo grupal con lo del deporte? Del tema más de organizarse en grupo para hacer algo. Y sí, en ese sentido sí, porque con el club uno también organiza para hacer fiestas, para agenciarse de recursos y esas cosas. Que un momento después cuando me vine para acá, o sea, como que lo había olvidado, pero después uno vuelve a retomar y es como que vuelve a recordar cómo lo hacía uno. Y fue más fácil el entender de lo que es estar en grupo, Sí. porque me había quedado en el inconsciente que yo ya había pasado por eso, de ir todos para un lado, de compartir juntos. Eso, que por ahí a veces cuesta muchísimo en estos tiempos. Yo creo, sacando cuentas, eso me sirvió un montón, para no aflojar, como es en el deporte, es a veces como que perdés un partido o la categoría más chica pierde y hay que estar en un momento cuando me dieron así unos días como para estar con las más chicas. Vamos, hay que seguir para adelante, hay que divertirse, qué sé yo, no se terminó acá, hay que seguir entrenando y esas cosas. Como ahora digo, ¿no? Hay que seguir trabajando porque todo el esfuerzo que uno dejó para que esto se pueda construir o pueda estar. Si uno baja los brazos, sí, sabemos que vienen otros, pero es como que ya no está esas mismas ganas. Y también por el uno, por el ser agradecida, no sé, creo yo que también eso es, el ser agradecido de que sí, que a pesar del esfuerzo de uno, logró lo que logró, es porque detrás de uno hay una organización. En ese sentido, en el club también pasaba lo mismo, detrás mío estaba todo un club. Y eso de seguir adelante, de no bajar los brazos. A veces te dan ganas de llorar y tirar toda la miércoles, pero decís, no, hay que seguir. Y de Chiclayo a Cusco, ¿por qué decidiste irte? Fue por ahí más que un reclamo por teléfono. Es, sí, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y no invitás nunca. Y dale, Tu hermano vení. mayor estaba ahí hace Sí, mucho. mi hermano tiene su familia ahí. Y dale, vení, bueno. ¿Y qué distancia Salió es así. Chiclayo a Cusco? Y, ¿qué te digo? Son 2 días casi, o sea, 12 horas más o menos. Sí, porque hay que ir primero a Capital, que son 12 horas, y después tomarte el otro viaje. O sea, fue una migración. Y sí, más o menos, sí. Y cambio de clima total, de relaciones total, como que empezar de cero, ir a una familia distinta, costumbres distintas, todo distinto. ¿Fuiste con algo seguro allá? ¿O fuiste de vacaciones? ¿O fuiste a ver qué Claro, tal? fui de vacaciones y me fui quedando, me quedé 4 años. Nunca volviste, o sea, desde que te fuiste supuestamente de vacaciones, no regresaste a Chiclayo, te No, quedaste ya ahí. no, y de ahí ya ¿Y me vine. conseguiste trabajo? ¿Qué hiciste? Hice un curso de... En esa época era gracioso, si ahora le doy el nombre. Secretaria Ejecutiva Bilingüe. Medio raro. Bueno, hice todo el año. Hice las prácticas en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en la jefatura de departamento de la carrera de educación en matemáticas, con una matemática, hice mis prácticas ahí y bueno, ahí me fui adentrando o recorriendo ahí oficinas internas en llevar papeles para acá, papeles para allá, me empezaron a pagar en negro, estuve 4 años así en negro, sí, porque, los 4 años que estuviste ahí, claro, y conocí un montón de gente. ¿Qué aprendiste ahí de ese trabajo? Lo que es el trámite administrativo, más que toda la práctica, que después acá también me ha ayudado un montón en el desenvolvimiento. Es un poquito más el conocimiento y la práctica que ayudó. Claro. También lo que hace con, uno dice acá, moverse como pez en el agua. Así que, y bueno, eso. ¿Y ahí cómo te sentiste de haberte ido a un lugar que no eran tus relaciones sociales, no conocías a nadie? No... Y me costaba mucho porque la familia era, más que todo, ¿cómo te digo? Era matriarcal, pero a la vez patriarcal, porque era la abuela la que mandaba y la que decidía, pero en situación, o sea, una orden patriarcal. O sea, sí. Ella era como una patriarca. Claro. Pero ¿y eso en la familia donde trabajabas, donde vivías? Donde yo llegué, era la abuela de... Fue la abuela de mi cuñada. Que en un momento, o sea, ya como que ya me costaba vivir, estar, moverme, porque cuando llegaba la abuela de otro lado era que yo tenía que ser como una madre para mi hermano, siendo que mi hermano ya tenía su familia, tenía su hija. Entonces yo empezaba a sentirme incómoda. Incómoda era que ya no salía a lugares con ellos, ya... ¿Eso te pasó más o menos a qué altura? Ya al cuarto año que estaba ahí casi, ya era como que no daba más. Y era que prefería quedarme todo el día en la universidad no antes volver. Que llegar a casa. O sea, llegar a ese punto. Y bueno. Y de ahí sale la posibilidad de venir para acá. ¿Cómo sale? Por relaciones familiares, o sea, de mi cuñada, el tío vive acá y tenía los niños chiquititos y ellos tenían que trabajar, y para dejarlo con alguien de confianza, o sea, acá no tenían, y pedían desde acá allá si había alguien como para que viaje, que le pagaban el pasaporte, la visa y todas esas cosas para viajar y para que los cuide. Y así. ¿Y vos por qué decidiste eso? Porque en el Cusco, mal o bien, tenías trabajo. Sí, pero era más que todo por... tipo, por definición de mi hermano, más que todo. Es andar, que allá vas a ganar más. ¿Vos no tenías ganas de ir? No, yo no tenía ganas de venir. La verdad que no tenía ganas de venir. Y ahora, yo decía, ahora el... ya cumplí, sí, yo vine en 93, ya ahora el próximo año cumplo 25 años, en marzo, el 15 de marzo, 25 años de estar en, o sea, yo no quise venir nunca por nada, porque ya era, no me gustan los chicos, no, me voy a cansar, me voy a enojar, que no. Sí, anda, qué sé yo, ganás, se gana en dólares, en esa época se gana en dólares, yo te lo invierto acá, me los mandás, yo te los invierto. Ese era un principio que decían. Y bueno, dije, bueno, ya está. Me no podrías haber dicho que no igual. Claro, era como que igual, era no, pero como diciendo que mi futuro estaba acá. O sea, la insistencia era de que por el progreso, por un futuro mejor, era que había que venir. Y aparte que ya era grande también, o sea, como que me había quedado en el molde, ya llegaba a los 30 y no tenía nada, no había hecho nada. ¿En qué sentido no habías hecho? Claro, no había estudiado una carrera, no, porque generalmente es eso, de que como que llegas a cierta edad y ¿quién viene? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mario? Bueno, milagros, ¿no? Eso, y bueno, y no sé qué más. Entonces vos venís, venís para acá. Sí, con la idea de trabajar, cuidar tres chicos. ¿Fue de alguna manera complicado venir en el sentido cruzar la frontera, algo lo legal? No, lo... no, porque como yo tenía el pasaporte, tenía la bolsa de viaje y tenía quien me esperaba acá con cartel, o sea, no fue difícil. Bien, perfecto. Así que, y aparte, bueno, estuve, ¿cuántos? Cuatro años, cinco, seis y más. Bueno, lo que sí es con indocumentada prácticamente, solo con pasaporte. ¿Eso te da temor? Yo igual salía, pero es... como que la discutía siempre, me pasó... Cuando ya llegó una época en que ya me salí lo que es el tema de cama adentro, porque habían cambiado un montón las cosas, lo que era la economía, estaba sintiéndose un poquito de que ya no había el trabajo que había, y el señor también ya se resentía en su trabajo y ella también. Y yo empecé a salir a la calle, bueno, 97, fines del 97, ya dejé de laburar. Y bueno, salí a conseguirme una pieza y a laburar, aparte. ¿Qué conseguiste? Conseguí una empresa de importados, que era vender productos por la calle. Y en esa época era, por cada 100 pesos que vendías, 20 pesos era para vos. En ese interín, o sea, yo tenía pasaporte, nomás siempre andaba con pasaporte. Andaba con precaria, me costaba mucho, en esa época me costaba mucho sacar, porque siempre que ibas allá, huergo, no sé cuánto, siempre algo te faltaba. Claro. Y y bueno, eso, hubo un momento en que cuando estaba por allá por 32 y 29, por allá por Judice, para allá estaba la patrulla y me quisieron quitar los productos, y yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué me vas a quitar? A pesar que no tenía, no, porque sos una indocumentada, no tenés documentos, te vamos a llevar presa. La peleaba. Después otra vez, cuando me tocó ir por el hipódromo, y la verdad que no puedo recordar cómo pasó de que yo entré a un estudio a vender libros, y hay un estudio del ruso que nunca me voy a olvidar, me da 10 dólares creo por la, 26 pesos creo que salía toda la venta, y él en esa época me da 10 dólares y yo no tenía cambio, pero me los da doblados. Entonces yo voy hasta la lotería a la vuelta de la esquina y le digo, por favor, ¿me podría cambiar? Y yo recuerdo así de como que entraron a cambiarlo, y después cuando vuelven, o sea, al rato vuelven y me dicen, no, este billete no sirve. Entonces cuando yo vuelvo al señor le digo, este billete no, dice la señora que este billete no sirve. Y entonces la discusión de que, no, yo te di un billete bueno, vos devolverme el bueno, o si no yo me quedo con la mercadería. Y ahí como que me pongo a llorar, que no era justo. Yo no me había dado cuenta en ese momento quién había hecho ese cambio, quién había sido el honesto o el deshonesto. Y son esas cosas que te pasan. ¿Y cómo terminó, te acordás? Yo le seguí peleando, llorando, diciendo, sabes que nunca me voy a olvidar de tu cara, nunca me voy a olvidar de esto. Le digo, vos no te vas a quedar con mi mercadería. me la devolvió, o sea, pero después de un buen tiempo que me hizo sufrir. Y bueno, y de ahí como que también empezó con esto de que costaba mucho vender los productos, porque era todos los días salir a vender productos y la gente todos los días no tenía plata. Y era para tener 20 pesos tenías que vender 100 pesos. En un momento era no llegabas a vender los 100 pesos, tenías que llevar mercadería para vender en la noche, a veces 10, 11 de la noche que estabas en la calle vendiendo. Y había una parte en lo que era la venta en que si no vendías al día siguiente te separaban del grupo y prácticamente como que te hacían burla, o sea, y eso empezó a minarme. ¿Cómo hacerte burla? Claro, o sea, te hacían sentir, o sea, te discriminaban. No habías vendido, no habías llevado plata a la empresa y era... te decían cosas como para bajarte la autoestima. Entonces llegó un momento en que ya era demasiado y decís, no, me voy a la miércoles, porque estabas condicionada que si no vendías, no. Y en ese momento vos ya te pagabas tu propia pieza, ¿no? Claro, en ese momento ya me pagaba mi propia pieza y bueno, y después en lo que me pagaba mi propia pieza, caminaba, salía y empecé a conocer a una u otra persona. Y después estaba el tema de trabajar así, cuidar una nena otra vez. Y volví otra vez al tema esa de cuidar chicos. Estuve 3 años también. ¿En qué barrio vivías en ese momento? Acá en Argüello. Por eso, pero desde que te mudaste no viniste a Argüello. ¿Desde que viniste a Argentina, no? No, primero estaba en 1 y 63, 64. Después pasamos a 2, 73, 74. Y después me vine para acá al fondo, 129, 61, 62. Y después bajé a 61, 128, 129. Y después bajé a 61, 126, 127. Y después cuando me junté, fue en 63, 123, 124. Todo mucho tiempo por Villarguello. Sí, por eso que también, y sigo en Villarguello. Y después, ya 2004, o sea, pasé la crisis del 2001. Ya para ese tiempo había conocido al papá de mi hijo. A ver, aguantame un cachito. Quiero ver si Selina... Lo voy a confirmar que estamos acá para que nos... Hola, perdí, se me pase. Ah, fue temprano. Me agarré el área. Bueno, Celi. Luz, ¿y vos cuándo lo habías conocido a Eduardo? ¿En qué año? En el 99, más o menos. Ah, ¿los cuántos 98, años? ¿Cuántos 99. Años? Ah, unos 6 años después de venir. Sí, más o menos. 6 años más o menos. Uh-huh. Sí. Bien, y desde ahí se fueron a vivir juntos a Argüello. En el 2000. Claro. Uh-huh. En el 2000. Bien, ¿y por qué conociste a alguien de Perú? ¿Era por amigos en común? O sea... La chica con la que yo compartía el alquiler en una casa era amiga, o sea, era peruana, que conocía a otros peruanos, que en esa casa se juntaban entre ellos y bueno, era así. ¿Y Junior en qué año nace? En el 2001. 2001, punto. Uh-huh. Y antes de pasar ahí a lo que pasa en 2001, 2002, todo eso, ¿cómo sentiste que fue ser peruana en Argentina? ¿Cómo viviste eso? Bueno, en un principio, cuando desde que llegué bastante bien, me adapté incluso al lenguaje, debe ser lo mismo por el relacionarme con niños, mi lenguaje se acomodó. El acento. El acento. Incluso las palabras se acomodaron. Y bastante bien. Y lo que sí después... cuando yo tengo la posibilidad de entrar a la organización por el mismo hecho de que la economía estaba muy difícil, No había trabajo para los varones y las mujeres teníamos que salir sí o sí, pero ya esto es más en el 2004, cuando entré a un espacio, prácticamente pagué derecho al piso. En el 2004 fue. Sí. ¿Y cómo te acercaste ahí? Por ahí, invitación por de una conocida de una conocida. Okay, no, del barrio. Sí. Bueno, sí. Y todo ese primer momento que ya has comentado que pagaste el derecho de piso, ¿qué te pasó en relación a... ¿Cuándo crees que empezaste a entender para qué era la organización? Yo empecé a entender el porqué y para qué de la organización cuando salí del espacio donde había entrado por primera vez. Ahí recién es como que cuando entré a ese comedor era como que una pequeña burbuja donde había un montón de cosas que no me llegaba a enterar. Y después, más o menos pasaron 7 meses, a ver, mayo, junio, julio, agosto, menos, mayo. Yo entré un 31 de mayo del 2004, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses, en 6 meses pasaron un montón de cosas. Conocí a muchas personas buenas, conocí a otras personas como que cuidaban el espacio y que nadie más me entrara o que no le cambiara como estaba armado. Bueno, eso, en 6 meses aprendí lo que es la discriminación mal. Dentro del movimiento. Sí, pero en ese momento no tenía la dimensión de movimiento, era solo comedor. No, todavía no estaba informada de que era. Ahí adentro más había discriminación por nacionalidad. Sí, uh-huh. Por nacionalidad y porque se le daba la reverenda gana de enojarse con quien se quería enojar y punto. Y en algún momento, cuando vos viste que había otra cosa, más allá de cuando saliste de esa burbuja que vos decís. Sí, pedí llorando, quiero ir. O sea, vos te diste cuenta que había otra posibilidad, sí, que no era ese espacio. Sí, ¿y ahí qué diferencia notaste? Sí, que, o sea, que habían otras cosas más, que se hacían otras cosas más, que era diferente, que no era tanto como que en un principio me había llegado la información. Y bueno, y de a poco me fui sumando a eso y fui aprendiendo. ¿Vos habías vivido en Perú algún tipo de... porque participaste vos de algún tipo de organización social o barrial o lo que sea, o conocías de cerca en Perú? No, solamente un club. Uh-huh. Un club de deportes, y después hacían un trabajo de barrio, que tipo un programa así como el de acá, que ya allá se llama Programa de Apoyo Integral al Trabajador. También que barríamos las calles, mejorábamos las calles. ¿Ahí vos habías participado? Sí, pero era como que más individual que grupal. Una relación, sí, con el Estado directa, individual. Claro. Está. Que ibas, hacías tu trabajo, después pasabas por tu sobrecito, era diferente. Sí. Y bueno, ¿y después qué camino fuiste haciendo vos en lo personal dentro? ¿Qué cambio hiciste? Y después, o sea, me empecé a interesar con el tema de lo que era lo que es la organización, y me fui sumando a espacios. Empezó el tema de viajar así a campamentos, a encuentros. Es más, que siempre me acuerdo que está, que ahí sale uno de los primeros espacios con lo que es el tema de género, y al que me sumé, primer encuentro y charla con mujeres, es el de Gleu. Y me acuerdo siempre que justo sale la figura de la gomera, esa, como que armamos ahí. Esa fue mi primera relación con el espacio de mujeres. En un momento ese espacio a mí me ayudó muchísimo con la relación que yo tenía con el padre de mi hijo. Era ya como que una relación insostenible a raíz de que cuando nos juntamos, yo había llegado al lugar donde él vivía, que era un departamentito, un ambiente prestado, pero con el pasar del tiempo era que prácticamente se llevaba muy mal con la dueña de casa, con el hijo de la dueña de casa, que hizo que en el 2010 como que explotara la bomba, como se dice, uh-huh. y que nos echaran del lugar. La relación de él con... Sí, y para esto ya como la relación venía muy, muy difícil, yo también venía acá a la huerta, llegaba muy tarde a casa, no quería saber. Igual, en el camino hice, el intento de entrar a la facultad, 2007. Uh-huh. 2007 me anoté en la Facultad de Trabajo Social. Me atreví a anotarme en las 5 materias. Me acuerdo que Celina me decía, ¿pero estás segura lo que vas a hacer? ¿Llegarás? Como que estaba difícil, y sí, estaba difícil. O sea, no era fácil el tema de tener un chico, después hacer completar tu tarea en la huerta, llevarlo al jardín, después ir a la facultad y bueno, o sea, terminé el año, terminé las cursadas y dejé ahí ya nunca más, no, pero igual me sirvió como, no sé yo, en las relaciones con las personas también. Ese año yo ya igual era grande en edad, compartí el estudio con más jovencitas, entonces era como que ahí me costaba el juntarme en hacer los trabajos prácticos con los tiempos, que a veces eran, tenías que estar a las 6 de la tarde y salías a las 11 de la noche con el nene encima y todas esas cosas, o después tenías que ir a media tarde a hacer el trabajo de campo. Me acuerdo que en esa época me tocó allá en el barrio San Carlos, al otro lado de Los Hornos. Sacaba al nene del jardín, comíamos algo en el camino y me lo tenía que llevar, y después hasta las 11 de la noche con él. Cosas que uno se acuerda. ¿Y el tema quesos? Bueno, el tema quesos es fue con esto de cuando me cambié del comedor para pidiendo otro lugar, si había la posibilidad de otro lugar, hicieron la huerta y bueno, me sumé a la huerta. Acá había mucha gente que se juntaba. Bueno, empecé con un pedacito, yo jamás había hecho huerta, me fui sumando al espacio y conociéndome con las personas y bueno, pude cultivar un espacio de 2 metros por 50 centímetros, donde aprendí a cosechar el fruto de mi trabajo. Y después eso es 2004, 2005, 2006, 2007, creo que también hubo un viaje a Mar del Plata, creo que fue mi primera ida fue a Mar del Plata. Mira, Mar del Plata. Junior tenía, no sé si 5 o 6 años. Y bueno, de ir a conocer allá, de conocerte con otras personas, de ver otras experiencias. Y en el camino así de querer conocer, bueno, se dio la posibilidad 2006 de un grupo de estudiantes de poder recuperar el espacio de lo que es Tambo de la Facultad de Agronomía. Es un espacio que había estado abandonado por falta de fondos económicos y bueno, el grupo de entusiastas dijeron, armemos, ¿quién se quiere sumar? Ahí levanté la mano yo no sabía nada de quesos, sí los había comido, y me dijeron, va a haber una capacitación en la facultad, bueno, me sumo. ¿Y en ese momento vos qué sabías de la autogestión? Y no sabía nada, yo solo sabía que, o sea, cuando yo prácticamente lo que hacía era vender las etiquetas allá en el campo para los pantalones. Después el de salir a vender, la práctica me ayudó el salir a vender en la calle. Por ahí siempre me dijeron que yo hablaba bonito, que hablo bonito, a lo que agradezco igual. Ahora ya soy media, ¿cómo se dice? Guaranga ya. Te argentinizaste. Claro, siempre me dijeron que yo tenía un buen modo de hablar y creo que eso me ayudó un montón a poder relacionarme con otras personas, a poder conocer, a poder compartir, a poder contar. Uh-huh. Y qué sé yo, con el ánimo eso de querer salir, de poder ganar unos pesos más, y con esta idea del comercio justo y vender directo al consumidor, y me entusiasmó, y bueno, y eso hizo que me metiera en el tema. Bueno, al principio no dieron mucho tiempo la leche, nos la regalaron prácticamente con eso de producir. Aprendimos en el taller, en la facultad, y bueno, nos sumamos a esa época, creo que éramos tres. Eran Francisco, Silvia y yo. Después, en el transcurrir de los años, hemos ido cambiando. ¿Y cada grupo que viene? ¿Qué podrías decir de como cosas buenas y cosas malas de autogestionarte el trabajo, de este tipo de emprendimientos? Las cosas buenas es... de que si vos lo trabajás ordenadamente y organizadamente, te da frutos, te da frutos económicos, te da satisfacciones personales, te da el conocer otras personas. Pero en lo que es autogestión, cuesta mucho cuando se arma el grupo de mantenerse en el tiempo, porque son los tiempos distintos a un kiosco o a un negocio o a una relación bajo dependencia, de que vos vas, cumplís tu horario y te vas. Como parte de la organización y el estar en el productivo es más enriquecedor, creo yo, por lo que siempre a veces sale la frase mía, pero la realidad es, o sea, más o menos, hay una realidad. Hay una realidad. Claro, hay una realidad que va más allá del momento, que es que si uno, o sea, incluso falta como que, esto es prácticamente, lo siento yo como un término medio, porque si esto se daría en toda la potencialidad, que si estaríamos con la infraestructura que corresponde y con el potencial adecuado, esto sería mejor. Pero así a medias como vamos y poniéndole todo el esfuerzo y qué es lo que uno quiere, te da satisfacción, te da. Yo hasta ahora la satisfacción que he logrado, aparte de aprender y de estar dentro de la organización, es el, por ejemplo, es con este emprendimiento, digo yo, haber llegado como organización al reconocimiento, que es muy duro llegar a esa instancia, porque en la fiesta del vino, compartiendo el espacio con el mercado de la Ribera, fuimos reconocidos como grupo fuerte, como grupo luchador, y que nosotros estamos formando parte de eso. Y esa es la gran satisfacción que me da el haber recibido un premio grupal. Por ahí un poquito de tristeza, que no es con la organización, sino con otro grupo que hemos armado lazos fuertes también con medio de discusiones, pero todos peleando para que ese mercado en 2 años se pueda lograr. Y todos con siempre poniendo la bandera al frente. Nunca me olvido de eso porque he logrado muchas cosas muy personales, muchas satisfacciones. He ganado peleas, mi pelea en lo que es la independencia de no estar pensando en llegar a casa, que el marido tenés que estar con la comida caliente, con el agua caliente, la satisfacción de poder organizarme en el trabajo. Y a pesar de que vivo con mi hijo, de que mi hijo entienda y comprenda y comparta conmigo ese fruto del esfuerzo y de los tiempos de abandono en los que lo he dejado durante todos estos años. Por eso, por ahí es la satisfacción y ese grito que di cuando recibimos el premio, diciendo que detrás de cada uno de nosotros hay familias, hijos, nietos, tiempos que dejamos para poder seguir adelante. Y eso, y vamos a seguir adelante porque, qué sé yo, si sea la posibilidad de que, como siempre decimos cuando armamos el trabajo autogestivo, no pensando en que todo el tiempo va a ser un plan, sí que nos ayuda, nos alivia, pero a pesar que estamos a media caña, que se pudiera armar un grupo así fuerte, estaríamos mejor no bajar los brazos, porque no sé si va a ser, como dice Agustín Tosco, qué sé yo, en una semana, en un mes, en un año, veré los frutos, ¿sí? Y esa es la esperanza que tengo. Creo que voy a llegar a verlo. Y eso, por eso sigo adelante, por eso sigo acá. ¿Y qué sería el cambio social? Y el cambio social es que creo yo que por ahí de alguna forma dejemos de lado nuestras miserias y que caminemos juntos con un horizonte donde pueda haber equidad, el compañerismo, la participación, que todos miremos para el mismo lado. Sabemos que en este mundo y en este sistema cuesta mucho llegar incluso a eso particularmente, o sea, en los espacios chicos, pero hay por ahí algunos destellos que si seguimos fortaleciendo eso, como dice Galeano, esos fueguitos que nunca se apagan, que hay siempre, que siguen adelante, si lo seguimos avivando, yo creo que se va a lograr. Pero sabemos que son procesos, algunos de 10, 20, 30 años, como lo iniciaron los 30.000 desaparecidos y los otros más que dieron su vida por este cambio social. No sé si mis nietos o mis bisnietos lo llegarán a ver, pero que tiene que cambiar la cabeza también de cada uno, qué es lo que quiere. Cuesta mucho, como a través de los medios de comunicación tratan de ¿cómo se dice? Robotizarte, controlarte y no dejarte pensar. Eso. Y, a ver, ¿qué es para vos? Selina no me contesta, así que bueno, me quedo tranquila. ¿Qué es para vos ser referenta? Y yo creo que es una responsabilidad muy grande porque yo creo que para ser un referente uno tiene que formarse, hacer, informarse, estar, trabajar. Es un conjunto de cosas por algo se llama referente, es el que se refiere a las buenas cosas que hay que hacer, te muestra, uh-huh. te muestra el camino, pero también está la parte difícil porque es que el referente no se puede equivocar y es una responsabilidad aún mayor. No se puede equivocar. No se puede equivocar porque el hecho de que se equivoque hace sale el cuestionamiento inmediato. Y que es más fácil agarrarse de por ahí esa equivocación y por las diferentes miserias de la vida y del ser humano, agarrarse de esas equivocaciones como para decir, como dice la frase, hacer leña del árbol caído. Mm. Es más difícil ser referenta que referente. Sí. ¿Por qué? Y sí, porque la mujer, aparte de que tiene que estar con los hijos y el trabajo y el barrio y la organización, también tiene que ser mujer y es como que se pone en competencia con el hombre. Y mejor dicho, más que todo con el machismo que va más allá del hombre. Que hace que no que la mujer no puede estar en ciertos lugares y por más que estén las condiciones dadas y que ella tenga la capacidad. ¿Cómo qué lugares? Por decir esto de referencia, de que no, si hay un hombre referente, como que no, yo tengo que ser referente y nadie me puede tapar a mí, o sea, si es mujer, menos todavía. Entonces también es eso, que luchás contra eso también. ¿Es difícil tomar esos lugares? Sí, pero se puede, o sea, si uno lo va trabajando sutilmente, lo llega. ¿Cuáles son los estrategias que más te costaron lugares para tomar, ocupar? A ver, lugares que me... lo que es trabajo, no, en lo que es, si hablamos de tareas específicas, en lo que es gestiones, no, yo tengo una particularidad, por ahí que yo la reconozco y me he dado cuenta ahora que aprendí a hacerme a un costado, que no soy de cómo decir, que en un momento me decían como que yo era la patrona, o sea, como que por el mismo hecho de tener información y eso, y de saber o poder entender, era como que se me definía como patrona, y no era más que eso de tener un poco más de conocimiento. Y lo que he aprendido que esos lugares de ser referente no me llena, o sea, ¿cómo digo? No me hace ser más que el otro, en ese sentido. Uh-huh. Que soy igual que la otra persona, sino que sé un poquito más. Ya vamos. Que sé un poquito Decime más. Que ya vamos. Sé un poquito más y eso lo tengo que compartir igual, porque si no comparto no me sirve para nada. Bueno, y la última, ¿te consideras feminista? Ahí. Si no, ¿por qué? Con mi hijo. Si no, ¿por qué? Ah, con tu hijo. Sí. ¿Por qué? Sí, por eso una pelea con mi hijo. ¿Por qué? Es feminista, dice. Cumpis. Cumpis.